Hijitos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora desquiciante. Escalofriante. Apantallante. Apabullante. La hora sí hay, sí tenemos. Ya vas que chutas. ¿Qué esperamos? Nada. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. En junio de 2012, Rob Zombie entró al estudio a grabar lo que sería su quinto disco, pero en septiembre de ese mismo año hizo una pausa en los trabajos para embarcarse en la gira Twins of Evil, en la que compartió cartel con Marilyn Manson. La gira concluyó en diciembre de ese mismo año en medio de una larga serie de conflictos entre los dos cantantes y sus bandas. En enero de 2013, ya con el disco Venomous Rat Regeneration Vendor terminado, Zombie decidió separarse de la disquera Roadrunner y poner el álbum en el mercado a través de su propia casa discográfica, Zodiac Swamp. Sobre el contenido del disco, Zombie aseguró que al entrar al estudio querían un disco oscuro, pesado y retorcido. Cuando surgió material que no se adecuaba a esa fórmula, simplemente lo desechamos. Venomous Rat Regeneration Vendor mantuvo la tradición de los discos de Rob Zombie de debutar en el top 10 de la lista de Billboard, pero es a la fecha el álbum que menos copias ha vendido. El crítico Stephen Thomas Elwain de Allmusic aseguró que el disco tiene un concepto que lo unifica, pero requiere paciencia encontrarlo, y esa paciencia solo la puede tener un fan de Rob Zombie. Del disco Venomous Rat Regeneration Vendor de 2013, Rob Zombie, Dead City Radio and the New Gods of Supertown. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Supertown, yeah! A world of magic lanterns and chemical blues. A world where Rock and Roll en Radio V. Entre febrero y mayo de 1967, el grupo Pink Floyd grabó su disco debut, The Piper at the Gates of Dawn, el único que producirían bajo el liderazgo de su guitarrista fundador, Syd Barrett. El título del disco fue tomado del séptimo capítulo del libro infantil The Wind in the Willows, de Kenneth Graham. The Piper at the Gates of Dawn fue puesto en el mercado el 5 de agosto de 1967 por la disquera EMI, que cuando firmó a la banda, emitió un comunicado de prensa diciendo que Pink Floyd era el portavoz musical de un nuevo movimiento que involucraba la experimentación en todas las artes, y para contrarrestar los rumores y acusaciones de que su música era para consumidores de drogas, la disquera aclaró: Pink Floyd no sabe lo que la gente quiere decir con pop psicodélico y no trata de crear efectos alucinógenos en sus audiencias. La edición para Estados Unidos reordenó los tracks del disco e incluyó la canción See Emily Place, con la que la banda había hecho su debut en el Reino Unido un par de meses antes. Del disco The Piper at the Gates of Dawn de 1967, Pink Floyd, Astronomy Domain. Rock and Roll en Radio V. A mediados de 2005, el grupo Audioslave tenía una lista de 20 canciones escritas para lo que sería su tercer disco, Revelations. Algunas de ellas fueron ensayadas durante la gira de la banda a finales de ese mismo año. En enero de 2006, el grupo entró al estudio de grabación para terminar el proceso, que de acuerdo con el guitarrista Tom Morello, tuvo mucha influencia de la música de los años 60 y 70. Sonamos como una rara mezcla entre Earth, Wind & Fire y Led Zeppelin. Si bien la banda conservó su sonido característico, es notable la incorporación de influencias del funk y el soul. En la parte lírica, el amor, la vida, las pérdidas y la política son los temas recurrentes. La banda había grabado todos los tracks programados cuando el productor, Brendan O'Brien, les pidió una canción más para cerrar el disco y al día siguiente escribieron y grabaron la canción Moth, que fue la última que Audioslave tocaría, ya que Chris Cornell renunció al grupo apenas terminado el disco. Curiosamente, Cornell, autor de la letra de Moth, escribió: "Ya no volaré más cerca de tu fuego". Del disco Revelations de 2006, Audioslave, Revelations. Rock and Roll en Radio V. En septiembre de 2013, el guitarrista Max Cavalera anunció que en 2014 su grupo Cavalera Conspiracy pondría un nuevo disco en el mercado. Un mes después, su hermano Igor dejó entrever en una entrevista que en la nueva grabación solo participarían personas con el apellido Cavalera. A final de cuentas, el grupo entró al estudio en diciembre de 2013 con el guitarrista Mark Rizzo y el bajista Nate Newton para grabar el disco Pandemonium. No fue sino hasta agosto de 2014 cuando la banda puso en el mercado el sencillo Banzai Kamikaze y en octubre de ese mismo año lanzó el disco completo. Para la gira promocional, en 2015, el grupo trajo de vuelta al bajista Johnny Chow, y en su página de Facebook, el grupo enlista a Chow, Newton y Tony Campos como un combo que se alterna para cubrir esa posición. Según el propio Max Cavalera, la intención de la banda era hacer un disco con canciones rápidas y brutales, y aseguró que durante el proceso de grabación, cada vez que el baterista Igor Cavalera tenía un ritmo, él le pedía que lo hiciera más rápido y pesado. Del disco Pandemonium de 2014, Cavalera Conspiracy, Deus Ex Machina. Sun. You feel beneath. rock and roll en Radio V. La canción Animal fue la primera que el grupo Def Leppard compuso después de su disco Pyromania de 1983, pero su grabación y producción concluyó hasta 3 años después. Primero por el accidente en el que su baterista Rick Allen perdió un brazo, y después porque 3 productores diferentes no pudieron darle a la canción el sonido que el grupo quería. Fue hasta que la banda reclutó a Mutt Lange a principios de 1987 que tanto Animal como el disco Hysteria tomaron forma. El disco significó un severo distanciamiento con el sonido heavy metal de la banda a favor de influencias y sonidos más electrónicos y utilizando cualquier ventaja tecnológica que estuviera a la mano. E incluso, el propio Lange declaró años después que el objetivo del disco era hacer una versión hard rock de Thriller, el emblemático disco de Michael Jackson, en el que cada track pudiera ser lanzado como sencillo. Otra diferencia sustancial fue que las canciones fueron grabadas un instrumento a la vez, en lugar de la banda tocando junta en el estudio. Del disco Hysteria de 1987, Def Leppard, Animal. Rock and Roll en Radio V. Durante su último año de bachillerato en 1976, los amigos Brian Tatler y Duncan Scott formaron la banda Diamondhead, que con los años sería reconocida como una de las más importantes de la llamada nueva ola de heavy metal británico e influencia crucial para bandas como Metallica, Megadeth y Slayer. En febrero de 1977, ya con el cantante Sean Harris a bordo, el grupo tuvo su primera tocada para la que vendieron más de 150 boletos y en la que tocaron covers de Motorhead, Black Sabbath, Tough Darts y Montrose, intercalados con material propio. Para 1979, el grupo tenía más de 100 canciones escritas y en ese mismo año grabaron varios demos que, si bien no les consiguieron un contrato discográfico, les valieron abrir conciertos para AC/DC y Iron Maiden. Luego de comercializar un par de sencillos en 1979, su primer disco de larga duración, Lightning to the Nations, fue puesto en el mercado en 1980 a través de su propia disquera, Happy Face Records. Si bien fueron una banda respetada desde sus inicios, no fue sino hasta que Metallica grabó un cover de su canción Am I Evil en 1989 que Diamondhead alcanzó la fama mundial. Del disco Lightning to the Nations de 1980, Diamondhead, Am I Evil. Rock and Roll en Radio V. El guitarrista y cantante Dave Peverett, el bajista Tony Stevens y el baterista Roger Earl dejaron el grupo Savoy Brown a inicios de 1970, pero se mantuvieron juntos con la idea de formar una nueva banda. A finales de ese mismo año reclutaron al guitarrista Rod Price, conocido por ser un experto en la técnica conocida como slide, y para inicios de 1971 el cuarteto se convirtió en el grupo Fohad, bautizado a propósito de una palabra sin sentido que Peverett usaba con uno de sus hermanos cuando eran niños. Para su disco debut, puesto en el mercado en 1972, el grupo grabó un cover de la canción I Just Wanna Make Love To You del guitarrista y cantante de blues Willie Dixon. Fohad lanzó la canción como su primer sencillo y llegó al número 83 de la lista de Billboard. Un año después fue lanzada nuevamente como sencillo, esta vez en una versión en vivo, y alcanzó el número 33 de la lista de Billboard. A pesar de mantenerse en activo durante más de 40 años, Fohad nunca alcanzó un éxito mayor, presumiblemente por sus 21 cambios de alineación. Del disco Fohad de 1972, Fohad con el cover de Willie Dixon. I just wanna make love to you. I'm gonna go get some more. Rock and Roll en Radio V. Los discos Use Your Illusion 1 y 2 significaron un cambio en el estilo de las composiciones del grupo Guns N' Roses. Si bien mantuvieron su estilo hard rock con toques de blues, punk y heavy metal, las letras abordaron temas como la violencia social, la actuación de las corporaciones policíacas y la parcialidad de los medios de comunicación en lugar de las drogas y las fiestas. Incluso, en el segundo de los discos, lanzados simultáneamente en 1991, el grupo incluyó canciones con letras políticas como Civil War o el cover de Bob Dylan Knocking on Heaven's Door. El primer disco contiene canciones que fueron compuestas antes de su disco anterior, Appetite for Destruction, mientras que el segundo incluye canciones compuestas y arregladas mientras la banda estaba en el estudio. La canción de más duración de los dos discos es Strange, que no tiene un coro distintivo, pero sí varios solos de guitarra e incluso uno de piano. En las notas de presentación del disco se incluye un agradecimiento al guitarrista Slash por sus melodías que interpretaron a la perfección la visión de Axl Rose. Del disco Use Your Illusion 2 de 1991, Guns N' Roses, Strange. Talking to yourself, and nobody's home. Caring for yourself, you can end this world alone. We'll be right back. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.